Bueno, Victoria, ahora que estamos juntos aquí, llegó el momento de cantarle a tu tierra, que es la mía. Que así sea, caballero. Así es mi tierra, llena de encanto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. De mi tierra me huele a caña, me huele a fruta madura de mi país. La brisa me trae aroma de la montaña, que me perfuma la vida como un jardín. Que me perfuma la vida como un jardín. Me sabe a bacalao frito, me sabe a jueves, me sabe a un arroz con pollo bien preparado, en un fogón sobre piedras allá en el campo. Escuchando los acordes de un sexto real, escuchando los acordes de un sexto real. De su manto, desbordándose la luz sobre el platanal. Y escucho lo que un pitirre dice en su canto, a un guarabo que se esconde en un flamboyán, a un guarabo que se esconde en un flamboyán. Y en mi tierra, tierra de canto, de la ciudad, de la ciudad al campo. Díselo, Laureano. Coral de mi cafetal, que te baña de fragancia, mi capullo de alelí donde hasta las piedras cantan. Que se baña de fragancia, mi capullo de alelí donde hasta las piedras cantan. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Mi amaya que viene y va, meciéndose en la poesía, le dice a mi corazón que linda es la tierra mía. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Es bella como la flor, desde el monte a la llanura, por en patria de amor como ella no hay más ninguna. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. ¡Felicidades, Victoria! ¡Felicidades!